Hola, buenas noches. Como todos los lunes, entre las 10 y las 11 de la noche, Buscando Leones en las Nubes sale a vuestro encuentro en la frecuencia de Radio Universidad. Y como todos los lunes, queremos ofreceros una hora de radio placentera que os permita olvidar vuestras preocupaciones y afanes y os haga disfrutar con buenos textos y aún mejor música. Para ello, aquí estamos, José Familiar, ocupándose de la técnica, y Alberto Sansegundo, que escribe los programas y os los cuenta de este lado del micrófono. Con la misión de hoy queremos abrir una breve serie, a las que tan aficionados somos en Buscando Leones en las Nubes. El 31 de agosto pasado, Van Morrison, el genial músico irlandés, cumplía 65 años. Con esa excusa, la celebración de su aniversario, una celebración algo tardía porque hemos estado ocupados con otras efemérides, queremos hacer un repaso somero a su ingente obra, a su fascinante universo musical. Y en efecto, el repaso ha de ser somero, pues solo serán dos las emisiones que dedicaremos a las canciones y los textos del León de Belfast. Y es tan inmensa su producción musical, tan dilatada su carrera, subió a un escenario por primera vez a los 12 años en 1957, tantas sus piezas deslumbrantes, tantas también las decenas de discos, muchos excepcionales, tantos los tipos de música en los que se ha desenvuelto, rock y blues, folclore y raíces irlandesas, country, jazz, funk, gospel, música negra, rhythm and blues, que acometer la tarea de seleccionar entre tal cantidad de material una muestra que sea no solo atractiva e interesante para vosotros los oyentes, sino que pretenda también una cierta intención pedagógica, esto es, que se quiera representativa de los diferentes estilos, etapas, influencias del músico irlandés, siempre es un esfuerzo condenado al fracaso, limitado a ofrecer, en el mejor de los casos, un pálido reflejo de tanta inmensidad. Diré también que, sin embargo, ha resultado ser un esfuerzo complejo y agotador, sí, pero sobre todo placentero, porque uno siempre disfruta moviéndose entre las canciones de Van Morrison. En el programa de esta noche nos vamos a quedar con el Van Morrison más melódico y delicado, el Van Morrison íntimo, el de las baladas y los medios tiempos, el de las piezas melancólicas. Melancolía se titula una de sus más representativas canciones. Escucharemos piezas que abarcan un periodo de 40 años, los que van entre la aparición en 1968 de su LP Astral Weeks hasta la grabación en vivo e íntegra de dicho disco en Los Ángeles en noviembre de 2008, en lo que constituye la última obra publicada del irlandés. Y entre las bellas músicas, las letras de sus canciones, a partir de las versiones de Paula Serrayer, en unos casos, y de Eduardo Jordá, en otros. Unas letras que, aunque, anticipo, están a mi juicio en calidad y emoción a años luz de su música excepcional, pueden, sin embargo, resultaros interesantes para conocer algunas de las vertientes fundamentales de la personalidad de Van Morrison. Los recuerdos de su infancia, las evocaciones irlandesas, las preocupaciones filosóficas, las veleidades místicas y religiosas formuladas de un modo siempre algo confuso y evanescente, las ráfagas poéticas, y como no puede ser de otro modo, su personalidad, sus pasiones, los temores, sus esperanzas, la añoranza del pasado, la rabia, el amor, la sensualidad y la desesperación, los sueños, Dios. En fin, basta ya de presentación. Sobran las explicaciones, no hay tiempo para más. A un artista, permitidme la obviedad, lo define su obra. Preparaos pues para emocionaros con la de Van Morrison, con sus palabras y sus canciones. Espero que lo disfrutéis. Thank you. La reina de la estela. Eres la reina de la estela. Tus ojos brillan. Has cruzado las aguas para llegar hasta aquí. Has bebido de la fuente de la inocencia y vivido largos y fríos años de invierno. Hay un sueño donde puedes verlo todo claro, donde componen los maestros poéticos. ¿Mantendrás este secreto? ¿Seguirás siendo mi rosa favorita? Me marcho al otro lado del mar, pero volveré a ti. Te contaré todo lo que sé, nena, todo es cierto. ¿Seguirán sonrojándose tus mejillas, amor? ¿Permanecerá la luz en tu mente? Pusieron oro y plata a tus pies, cariño, pero sé que tú me elegiste a mí. Eres la reina de la estela. Te quiero tanto. Has cruzado las aguas para llegar hasta aquí. Has bebido de la fuente de la inocencia y vivido largos y fríos años de invierno. Lo sabes bien. Thank you. Llévame al pasado. He estado caminando junto al río. He estado caminando junto al agua. Me he sentido tan triste y deprimido. He estado pensando. Hay tantísimo sufrimiento y demasiada confusión. Demasiada confusión en el mundo. Llévame al pasado. Llévame al pasado. Ayúdame a comprender. Llévame. ¿Recuerdas el tiempo, cariño, cuando todo tenía más sentido en este mundo? Oh, lo recuerdo, cuando la vida tenía más sentido. Llévame al pasado. Llévame al pasado, cuando el mundo tenía más sentido. Bien, hay demasiado sufrimiento y confusión. Y camino junto al río. Déjame que entienda la religión. Al pasado, al tiempo cuando paseabas por el verde campo, por un verde prado a lo largo de una avenida con árboles, un radiante verano, y el cielo era azul y no tenías preocupaciones, nada te importaba. Paseabas por el verde campo, por un prado, entre las flores amarillas, en verano, y mirabas hacia la ciudad y el agua, y qué maravilla, y sigues caminando. Y la música de la radio tiene tantísimo soul, y la escuchas por la noche, mientras estamos callados y quietos. Y miras hacia el agua, y los grandes barcos y las grandes barcas se acercan navegando, y te sentías tan bien, y me sentía tan bien, me apetecía tocar mi armónica. Llévame allí, al pasado, llévame al pasado, a cuando entendía la luz, cuando entendía la luz en la radiante tarde, en la radiante tarde cuando nos sentábamos y escuchábamos tocar a Sonny Boy, en la radiante tarde cuando nos sentábamos y dejábamos que Sonny tocara su armónica. Llévame al pasado, a cuando entendía, sí, cuando paseaba por la calle y no importaba porque todo parecía estar perfecto y tan bien. En el eterno ahora, en el eterno momento, todo parecía estar tan bien y tan perfecto. Simplemente tan bien y tan perfecto en el eterno momento. En el eterno momento cuando vivías en la luz, cuando vivías en el paraíso. Cuando vivías en la luz, en el paraíso y en la bendición. Take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take me back, take more sense. You didn't have no worries. You didn't have no care. You were walking in a green field, in a meadow, full of buttercups in the summertime. And you look way out over the city and the water. And it felt so good. Feels so good, you keep on walking. And the music on the radio, and the music on the radio has so much soul, has so much soul. And you listen in the nighttime when I was still and quiet, and you looked out on the water and the big ships. Big boats kept on sailing by, by, by, by. You felt so good. Yeah, I felt so good. I found one to blow my harmonica. So good, so good, so good, so good, so right, so right. eternal moment, the eternal moment, the eternal moment, the eternal moment, and the eternal moment when you lived, when you lived, when you lived in the light. In the grace, in grace, when you lived in the light, in the grace, and the blessing. Madame George. Caminando por Cypress Avenue, me sale al encuentro una visión dulce de otros tiempos. Oigo el sonido de unos zapatos de tacón en la esquina de las calles Ford y Fitzroy. Madame George. Camina seguido por un soldado muy joven. Parece mucho más viejo ahora que lleva sombrero y bebe vino. Y en el aire flota el olor de un perfume dulzón que se esparce por la fresca brisa cual esencia de Garlen. Y entonces pierdes el control y de pronto te ves aporreando la puerta del cuarto de baño. Las luces del teatro se van oscureciendo lentamente. Estás en primera fila y casi lo estás tocando, mientras que fuera ha empezado la ronda y los chicos están en la calle recogiendo chapas y van en busca de cigarrillos y cerillas por las tiendas. Las horas felices que pasaste hablando con Madame George. Y entonces es cuando caes en trance. Caes en trance sentado en un sofá, mientras te entretienes con los juegos de azar. Tienes los brazos cruzados sobre los libros de historia y miras a los ojos a Madame George. Crees que has encontrado tu media naranja, te tiemblan las piernas y pierdes los nervios, mientras que en un rincón estás jugando al dominó, vestido como una mujer, la verdadera y única Madame George. Y ahora suena un golpe en la ventana helada, y ella dice, tranquilízate, creo que llega la poli. Se pone en pie, se quita todo lo que lleva puesto, pero no resulta nada fácil ahora que sabes que tienes que irte y coger un tren de Dublín a Sandy Row, bajo el viento, la lluvia, la niebla, la nieve y la escarcha. Y al irte, el cuarto está lleno de música, risas, música, bailes, música por toda la habitación, y entonces aparecen todos los chiquillos, muertos de frío. Y cuando estás a punto de irte, ella pega un brinco y dice, cielo, te olvidas los guantes. Y los guantes para amar, los guantes. Y tienes que seguir caminando y decir, adiós, todos sabemos que eres fantástica. Y tú te alejas de todo eso, helado de frío. Dile adiós a Madame George. Sécate los ojos para Madame George. Dile adiós bajo el viento y la lluvia del callejón. En el callejón, dile adiós a Madame George. Tienes que irte. Dile adiós, adiós, adiós. Sécate los ojos. Dile adiós a Madame. Súbete al tren, súbete al tren. Este es el tren, el tren. Dile adiós a Madame George. With a childlike vision sleeping into view, the click and clacking of the high-heeled shoe, Ford and Fitzroy, Madame George, marching with the soldier boy behind. He's much older now with head on drinking wine. And that smell of sweet perfume comes drifting through. Oh, the cool night air like Shalimar. And outside they're making all the stops. Kids out in the street collecting bottle tops. Gone for cigarettes and matches in the shops. Happy taking Madame Joy. Oh, that's when you fall. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. that's when you fall. Yeah, that's when you fall. When you fall into a trance, sitting on a sofa playing games of chance, with your folded arms and history books you glance into the eyes of Madame George. And you think you found the bag, you came weaker and your knees begin to sag. You're caught up playing dominoes and drag. The one and only Madam George. Let me jumps up and says, Lord have mercy, I think that it's the cops. And immediately drops everything she got down into the street below. And you know you gotta go. Sandy Road, throwing pennies at the bridges down below, and the rain, hail, sleet, and snow. Say goodbye to Madam Joy. Dry your eye for Madam Joy. Wonder why from Madam Joy. Ooh. Gotta go. love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, say goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. Miel de tu pelo. Puedes coger todo el té de la China, hacerme el favor de meterlo en una gran bolsa marrón, navegar surcando los siete mares, arrojarlo en el fondo del mar azul. Ella es tan dulce como la miel de tu pelo. Ella es un ángel de primera clase. Ella es tan dulce como la miel de tu pelo, sencillamente como miel de abeja. No puedes pararnos en nuestro camino hacia la libertad. No puedes detenernos, porque nuestros ojos ven. Hombres clarividentes, hombres de piedra, caballeros con armadura guiados por las leyes de la caballería. Ella es tan dulce como la miel de tu pelo. Ella es un ángel de primera clase. Ella es tan dulce como la miel de tu pelo, sencillamente como miel de abeja. Sabes que ella está bien conmigo. Está bien. Es un ángel. Puedes coger todo el té de la China, hacerme el favor de meterlo en una gran bolsa marrón, navegar surcando los siete mares, arrojarlo en el fondo del mar azul, porque ella es tan dulce como la miel de tu pelo. Ella es un ángel de primera clase. Ella es tan dulce como la miel de tu pelo, sencillamente como miel de abeja. You can take all the tea in China, put it in a big brown. Sail right round all the seven oceans, drop it straight into the deep blue sea. She's as sweet as Tupelo honey. She's an angel of the first degree. Said that we just took a little honey, just like honey, baby, from the dew. You can't stop us on the road to freedom. You can't keep us, cause our eyes can see men within sight, men in granite. Knights in armor bent on chivalry. She's the sweetest Tupelo honey. She's an angel of the first degree. She's an angel. buffalo, honey. Just like honey, baby, from the bee. La belleza de los días perdidos. cuando recuerdo cómo me sentía al caminar junto al lago. Mi alma era libre, mi corazón estaba despierto al entrar caminando en la ciudad. El aire del campo era fresco y puro. El sol se alzaba tras la colina. Era maravilloso sentirse vivo aquella mañana de primavera. Quiero cantarte esta canción. Quiero hacerte feliz. Y en mi alma quiero sentir la belleza de los días perdidos. La belleza de los días perdidos me provoca nostalgia en el alma al contemplar mi verdadero yo, y me mantiene joven a medida que envejezco. La belleza de los días perdidos, la música que solíamos tocar. Así que alza tu copa muy alto por la belleza de los días perdidos. Cantaré desde lo alto de la montaña hasta lo profundo del valle, porque mi copa rebosa con la belleza de los días perdidos. El valle de las montañas donde solíamos pasear, los jardines allí junto a las vías del tren. Mi memoria no me engaña acerca de la belleza de los días perdidos. La belleza de los días perdidos me provoca nostalgia en el alma al contemplar mi verdadero yo, y me mantiene joven a medida que envejezco. When I recall just how it felt when I went walking down by the lake, my soul was free, my heart awake. When I walked down into the town, the mountain air was fresh and clear. The sun was up behind the hill. It felt so good to be alive. Oh, that morning in spring, I want to sing this song for you. I want to lift your spirits high. And in my soul, I want to feel the beauty of the days gone by. My cup doth overflow. with the beauty of the days gone by. The mountain glen where we used to roam, the garden there by the railroad track. Oh, my memory, it does not lie. All the beauty of the days gone by, the beauty of the days gone by. It brings a longing to my soul to contemplate my own true self and keep me young as I grow old. Keep me young as I grow old. And keep me young as I grow old. And keep me young as I grow Días así. Cuando no esté siempre lloviendo, habrá días así. Cuando nadie se queje, habrá días así. Cuando todo encaje en su sitio como anillo al dedo. Bien, mi madre me dijo que habría días así. Cuando no tengas que preocuparte, habrá días así. Cuando nadie tenga prisa, habrá días así. Cuando no te traicionen con un beso de Judas, mi madre me dijo que habría días así. Cuando no necesites respuestas, habrá días así. Cuando no topes con un oportunista, habrá días así. Cuando todas las piezas del puzzle empiecen a encajar, entonces debo recordar que habrá días así. Cuando todo el mundo sea sincero y no haga trampas. Cuando no haya caraduras intentando salirse con la suya. Cuando no sea asunto de nadie la manera en que quieres vivir. Solo tengo que recordar que habrá días así. Cuando nadie pisotee mis sueños, habrá días así. Cuando la gente entienda lo que quiero decir, habrá días así. Cuando anuncies los cambios en tu rutina diaria, bien. Mi madre me dijo que habría días así. Mi madre me dijo que habría días así. When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'd be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. When you don't have no freeloaders out to get their kicks, well, that's nobody's business the way that you want to live. I'll just have to remember there'll be days like this. And no one steps on my dreams, There'll be days like this when people understand what I mean. There'll be days like this when you ring out the changes of how everything is. Well, my mama told me, yeah, there'll be days like this. Oh, no, no. There'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Recuerdos. Recuerdos. Todo lo que tengo son recuerdos. Todo lo que tengo son recuerdos de ti. Ahora que te has ido, estos recuerdos perduran. Todos esos preciosos recuerdos de ti. ¿Cómo permanecen al atardecer, por la mañana, a medianoche, justo antes de amanecer? Recuerdos de los días de verano de hace tanto tiempo, de gente en lugares que conocíamos. Oh, aquellos recuerdos. ¿Cómo permanecen al anochecer y a las tantas de la madrugada, en algún momento justo antes del amanecer? Oh, aquellos recuerdos de momentos felices. Todo lo que tengo ahora son recuerdos, recuerdos de ti. Recuerdos, aquellos preciosos recuerdos. Todo lo que tengo son recuerdos, recuerdos de ti. Oh, memories. Tras tan solo 7 canciones, muy extensas, eso sí, nos vemos obligados a poner punto final. El tiempo apremia. Saben a poco, es verdad, pero no os preocupéis porque la semana que viene volveremos a reencontrarnos con el magnífico Van Morrison y su fascinante música. Por esta noche nos damos por satisfechos. Hemos escuchado los textos y las músicas de piezas de sus discos Astral Weeks, de 1968, Tupelo Honey, de 1971, Poetic Champions Compose, de 1987, Enlightenment, de 1990, Hymns to the Silence, de 1991, Days Like This, de 1995 y Down the Road, de 2002. Como se ve, un espectro temporal de 35 años sin perder un ápice de calidad, de belleza, de intensidad y de coherencia. Nos vamos. Esperamos teneros aquí con nosotros el lunes próximo, en un nuevo encuentro con Buscando Leones en las Nubes. José Familiar en el control y Alberto Sansegundo escribiendo el programa y hablándoos aquí ante el micrófono, nos despedimos hasta dentro de 7 días. No faltéis. Ya sabéis que recibimos vuestras sugerencias y comentarios en nuestro blog, desde el que podéis también descargaros programas antiguos y ver vídeos y acceder a más informaciones. buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad una buena semana. Hasta dentro de 7 días. Adiós. Because